Hoy seguimos el tema del no al veto de la ley de discapacidad. Después Andrea puede decir unas palabras sobre lo que tenga que ver con eso. La situación del Instituto de Seguridad Social y Seguro, cero, y el tema del docente. Con respecto a la salud pública, bueno, estamos acompañados por gente del Hospital de Aropuelo, así que cuando hagamos la recorrida, allá nos podemos enterar de la situación que nos van a contar. Bueno, y vamos a compartir audios y palabras de compañeras. Yo estuve en Córdoba visitando a mi familia, a hijos, por dos miércoles, participé de las marchas allá en Córdoba, que también son multitudinarias, se parecen mucho a lo que venimos generando nosotros, así que hicimos un contacto con la gente de allá para después unir las luchas también de alguna manera. Bueno, ¿qué pasó?